Continuamos en CDM Noticias Radio y estamos ya en comunicación con Leonardo Limia, legislador cordobés del espacio de Hacemos Unidos por Córdoba, con quien queríamos dialogar, charlar un poco sobre la movida política de estos días, cómo se está moviendo el tablero, por un lado con cierto horizonte ya en las elecciones, pero también por otro lado con cómo se está moviendo en el Congreso y en la calle la posición de distintos partidos políticos en relación a la gobernabilidad que tiene o va dejando de tener, nos lo dirá él según su análisis, el gobierno de Javier Milei. Leonardo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Agustín? Un gusto grande. Bueno, queríamos charlar con vos. Lo introducía recién, por un lado, una semana clave para el gobierno, del cierre de la semana pasada, esta semana para el gobierno nacional. Vos sos parte de un espacio opositor, que es el espacio de Hacemos Unidos por Córdoba, y uno de los puntos que ha estado en boca de muchos ha sido la cuestión de la discapacidad. ¿Cuál es tu postura, el trabajo que vienen realizando desde Hacemos Unidos por Córdoba en relación al análisis de cómo el gobierno viene manejando el tema de discapacidad? Bueno, la verdad que es todo un tema, ¿no? En lo personal, he presentado en la legislatura y me tocó también defender en el recinto, en su momento, mira lo que es la cosa de la vida, ¿no? Una declaración de repudio a lo que fueron los dichos tanto del presidente Milei como del que era el director español en ese momento, por lo que habían dicho sobre la discapacidad, que bueno, lo tomaba como una ofensa realmente ante los discapacitados y la familia de los discapacitados, con quienes, bueno, yo en la ciudad de Córdoba y también en algunos departamentos venimos trabajando con agrupaciones que tienen que ver con la discapacidad. Por un lado nos pareció una falta de respeto a la opinión que tienen y que tenían en ese momento sobre la discapacidad, y por otro lado el desfinanciamiento de los programas. Bueno, estas voces que nosotros hacemos desde la provincia, gracias a Dios han tenido repercusión a nivel nacional, los legisladores nacionales, tanto diputados y senadores, tomaron cartas en el asunto de muchos temas, y se pudo lograr, la cuestión de que la financiación se empiece a discutir de otra manera, ¿no? Y bueno, después tenemos esta cuestión que viene ahora a colación de este último día, que son estos casos de corrupción, donde esta misma persona española está, y el gobierno nacional también, porque no tenemos todavía una respuesta clara, están, digamos, creo yo, metidos muy fuerte en un caso que no logran explicar, que tiene que ver con, bueno, con coimas que se pedían para diferentes, empresas que tenían que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad. Y me parece que esto, a un gobierno que tiene una debilidad política muy grande desde comienzo nomás y que ha ido en aumento, porque en ningún momento el presidente Milei ha tratado de hacer una cuestión de, por lo menos, una instancia de diálogo político con los diferentes sectores. Me parece que un gobierno con debilidad política, en una situación económica complicada para toda la gente, donde lo que se le pedía como atributo, o quizás un sector le valoraba como atributo, por un lado era la baja en la inflación y por otro lado esta cuestión de ser distintos quizás a algunos otros gobiernos en lo que tiene que ver con la transparencia. Me parece que en este momento estos hechos de corrupción lo están golpeando muy fuerte, y sobre todo en el sentido de que no hay ningún tipo de respuesta que a la gente le dé realmente una seguridad de que importantes dirigentes que acompañen a Milei en su entorno más inmediato no estén involucrados, ¿no?, en estos hechos de corrupción. Leonardo, me quedo un ratito ahí en lo que nombrabas recién sobre estas denuncias de posible hecho de corrupción de parte del gobierno de Javier Milei. En el inicio de la gestión de Javier Milei, el espacio de Hacemos Unidos por Córdoba hizo numerosos esfuerzos para demostrar que le tenía que dar herramientas al gobierno nacional para gobernar. ¿Imaginabas otra cosa respecto de cómo iban a usar las herramientas de esta transparencia que vos recién mencionabas? ¿Qué te circulaba en la cabeza y qué te viene ahora como recuerdo en torno a estas dudas, a este gobierno de Javier Milei? Bueno, por un lado, muy buena la pregunta y me gustaría explicarte algo que es un pensamiento que siempre lo he llevado adelante. Yo siempre he sido muy crítico desde el momento uno de, creo, este relato y estas decisiones políticas de este gobierno de Javier Milei, en cuanto a muchos temas, ¿no? En su momento fue el cierre de lo que fue el TELAM, después lo que fue la cuestión de los SRT, donde siempre repudiamos esta cuestión que tiene que ver con la libertad de expresión. Me parece que ha sido un gobierno, o es un gobierno, que desde el punto de vista de la relación humana para con el resto de la sociedad, no es un gobierno con el cual me siento identificado. Al contrario, me siento en la antípoda. Yo levanto la bandera siempre de la justicia social. Este gobierno dijo que la justicia social era una basura, por lo tanto uno, viste, está del otro lado. Ahora, nosotros vivimos en un país donde necesitamos tener una buena convivencia. El país está en un momento económico muy complejo, muy complicado, los números eran un desastre, la economía era un desastre cuando asumió Milei, y necesitaba que los gobernadores, no solo de nuestro espacio, que es Martín Yarzora, sino de todos los espacios, le dieran esta cuestión de gobernabilidad con alguna herramienta para poder acomodar los números, que en su momento yo creo que se acomodaron. Creo que si tiene un solo mérito es el tema de la inflación, pero en el caso particular mío, te voy a opinar más como contador, me parece que se logra una inflación, pero hay un estancamiento de la economía, que digamos, si bien la inflación obviamente que es mejor que haya, que no haya inflación, pero creo que también estamos en un estancamiento donde también esta cuestión de la no sube los precios se da porque nadie vende nada, ¿no? O sea, es una realidad. Entonces me parece, como para acomodar un poco el pensamiento, que esta intención siempre, también lo tuvo Vélez Sota cuando fue gobernador, y Schiaretti, de poder acompañar la gobernabilidad de quien le toque ser presidente, al margen de tener una visión distinta de lo político, me parece que es lo apropiado. Y también me parece que lo que todos tenemos que hacer, no nos hace falta que le vaya bien en la Argentina, pero no por eso vamos a dejar que uno tenga el pensamiento político, personal y crítico que tenemos que tener sobre este gobierno. Yo creo que este gobierno es un gobierno que tiene un alto grado de deshumanización en todas las decisiones que toma. Y bueno, nosotros, o en lo personal, provengo de un movimiento político donde siempre le decimos que el humanismo es una de las cuestiones, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. Leonardo, me quedo un ratito ahí en una expresión que nombraste en relación a la pregunta que te hacía, porque dijiste, bueno, darle las herramientas. Después quisiera que me cuentes si te parece que se le fue la mano con la cantidad de herramientas o no, pero antes de eso preguntarte si te parece que Schiaretti efectivamente le dio las herramientas al gobierno que estaba presente en su momento. Me refiero al kirchnerismo o a los nombres que haya tenido. Digo, hay gente que lo agrupa en el kirchnerismo y no todo el mundo considera que es así, pero no es mi percepción de que haya sido así, de que Schiaretti haya decidido darle tantas herramientas como después le dieron el gobierno actual a Javier Milei. Mira, por un lado, cuando me refiero a dar gobernabilidad, el gobierno de Córdoba, te lo vuelvo a repetir, digamos, de la Sota, Schiaretti y Yarzora, que muchas veces tuvimos políticamente enfrentados, siempre como gobierno subnacional, como una jurisdicción provincial, siempre le ha dado lo que la jurisdicción le tiene que dar al gobierno nacional. En el caso del kirchnerismo, yo creo que, y acá no analizo la política kirchnerista ni un montón de cuestiones que el kirchnerismo realizó desde el punto de vista social, sino yo me voy a la cuestión de la relación política. Yo lo veo al revés. Yo creo que Cristina Kirchner siempre tuvo para con Córdoba no el mejor trato que me parece que tendría que haber tenido, es mi opinión personal, y me parece que nunca hubo una relación, digamos, donde se pudiera trabajar en forma conjunta. Creo que ha habido quiebres en decisiones nacionales en su momento del kirchnerismo, que tuvieron que ver con una cuestión de una mirada, digamos, sobre todo, creo que con la resolución 125 para con el sector agropecuario, donde nuestra provincia es una provincia que tiene una fuerte impronta del sector agropecuario. Y me parece que esta cuestión de la relación para con Milei fue en un momento donde realmente el gobierno de Alberto Fernández termina con grandes complicaciones en los números, se necesita un ordenamiento y fue en eso. Creo que nada más que en eso. Me tocó acompañar a los jóvenes Schiaretti en la Universidad de Morón, donde se hizo una disertación del país que Schiaretti quiere, y es un país totalmente diferente al que Milei quiere, ¿no es cierto? Entonces me parece que son dos visiones totalmente distintas del país. Nosotros, y en esto sí acompaño a Schiaretti y también a la expresión de Vertie por Martín Yárzora, queremos un país que sea federal, queremos un país que haya un proyecto de desarrollo productivo que hoy por hoy no existe, un país que tenga paz, que me parece que esta forma de hacer política de Milei, de permanentemente ataque, de amigo enemigo, no funciona, y un país donde esta cuestión del federalismo, que creo que es una palabra que hoy por hoy se pregona mucho, se le lleve a la práctica, pero con políticas reales. Por ejemplo, el otro día hablando con gente de Río Negro, la realidad de Río Negro en cuanto a su economía regional es de un abandono total del gobierno nacional. Me refiero a eso. Creo que necesitamos nosotros, al margen de lo que ha pasado y mirando hacia el futuro, por el bien de todos nosotros, de los cordobeses, de los argentinos, que podamos llegar a tener digamos, un programa de gobierno donde se mire al interior del país, y creo que en ese sentido es un poco lo que nosotros estamos tratando de realizar desde la provincia de Córdoba. Sé que es contrafáctico porque, bueno, estamos a tiempo más adelante de lo que fue algún momento una votación, y a la vez vos no has sido de los diputados o senadores que han votado, sino que sos parte del legislativo cordobés. Pero, ¿te parece que se le fue la mano al gobierno de Córdoba, a los diputados, senadores de Córdoba, en la aprobación de la ley bases y de las distintas herramientas en su momento? ¿Te parece que habría que votar igual hoy si miraran las cosas como son? Mira, yo te voy a decir en mi opinión personal sobre la ley bases. La ley base es una ley que marcaba 10 puntos, creo que eran, no recuerdo bien, donde realmente eran puntos que tenían que ver con la posibilidad de ponernos de acuerdo en cuestiones que la mayoría de los países, no solamente los países desarrollados, sino en vía de desarrollo, se tratan de poner de acuerdo. Yo no mezclo, y en esto te voy a ser muy claro, porque yo no mezclo, por ejemplo, decisiones que tomó el gobierno nacional en contra de sectores, como es la discapacidad, como son los jubilados, que tengan que ver con la cuestión de acompañar la ley base. Para mí son cosas totalmente distintas. En ese momento se necesitaba un apoyo político de las provincias hacia el presidente para que el presidente pudiera largar con una gobernabilidad, y la ley base significó eso. No significó la medida de Schusenegger, no significó el endeudamiento de Caputo, no significó esta cuestión contra la discapacidad. Fue otra cosa totalmente distinta. Nos vamos ahora un poco a lo que viene siendo el panorama preelectoral, ya con nombres confirmados, pero bueno, faltando un tiempito todavía. ¿Cómo ves el armado del espacio de Provincias Unidas? Y bueno, ¿qué características ves que se destaca del resto de los candidatos o las candidatas? Bueno, me parece que esto de Provincias Unidas, un poco lo que trata de hacer es poder estructurar algo que recién hablamos, que tiene que ver con la posibilidad de que realmente las provincias argentinas, por eso este sello va a ir en Santa Fe, va a ir en Chubut, va a ir en Jujuy, en Santa Cruz, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, y después seguramente se van a ir sumando más para adelante, hace falta tener una mirada, como decimos nosotros, desde las provincias, ¿no? Las provincias son las que mayor cantidad de recursos aportan a la nación, una nación que cada vez, por decisión de este presidente, presta menos servicio a la comunidad. Entonces hace falta ponernos de acuerdo entre las provincias para poder tener una masa crítica en el Congreso Nacional que nos permita, de acá para adelante, poder tener, digamos, discusiones importante en lo que es la cuestión impositiva, en la cuestión de las economías regionales, bueno, en la cuestión de desarrollo humano, desarrollo productivo. En ese marco se constituye aquí en Córdoba los que Provincias Unidas, que obviamente es un espacio que hoy por hoy lo componen aproximadamente unos 14 partidos políticos, donde obviamente que el Partido Justicialista de Córdoba es la columna vertebral de ese espacio, tal cual lo fue de Hacemos por Córdoba y Unión por Córdoba. Y bueno, nosotros ahora tenemos muy buenas expectativas porque creemos que tenemos nosotros lejos al mejor candidato, que es Juan Schiaretti. No hace falta que uno lo presente, los cordobeses lo conocen, y creo que llevar a Juan Schiaretti a este proyecto, que es un proyecto también nacional, ¿no? Porque en estas elecciones hay que siempre poner sobre la mesa que se está discutiendo dos modelos, dos visiones de cómo se ve el país. Uno es el de Javier Milei, otro es el de Juan Schiaretti, y creo que bueno, en torno a eso va a girar un poco esta elección. Obviamente respetando a las demás, creo que son 18 los espacios que se han presentado, respetándolo a todos, pero sabiendo por lo menos de lo que dicen las encuestas y lo que uno va charlando con diferentes dirigentes, que creo que va a haber una gran polarización entre La Libertad Avanza y este espacio que encabeza Juan Schiaretti. Y de Natalia de la Sota, la ves compitiendo fuerte, incluso con estos nombres que suena raro verlos por separado, Schiaretti y de la Sota. Bueno, mira, con Natalia la verdad que me une una excelente relación de toda la vida. Ella tomó esta decisión de ir por fuera de este espacio. En lo personal, me parece que nosotros siempre nos soy fuerte ir todos juntos. Separo totalmente lo que es lo que fue José Manuel de la Sota y es José Manuel de la Sota con esta aventura de Natalia de la Sota. Bueno, ya se verá después del 26 cuál es el resultado que tiene, pero me parece que, bueno, al igual que Ramón Mestre, al igual que Carro por el kirchnerismo, al igual que la izquierda, que creo, al igual que, García del Orrio, bueno, son partidos que seguramente van a tratar de buscar esa posibilidad por la novena banca, como se dice, que creo que se le va a complicar bastante porque, te lo vuelvo a repetir, me parece que está muy polarizado todo entre estas dos cuestiones que encarnan, por un lado, bueno, Roca como candidato, que es el sector de Libertad Avanza, que es el sector que representa el gobierno nacional de Milei, y nuestro sector que lo encabeza Juan Schiaretti. Es decir, por lo que te escucho, imaginás un 4-5 o un 4-4-1, no un 3-3-2-1 o algo así. Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy entusiasmados, siempre han sido muy complejas para nosotros, que somos un partido muy provincial, las elecciones nacionales, porque el cordobés, el electorado, la verdad es que muy pensante, y en las elecciones nacionales elige entre proyectos nacionales, ¿no? Pero hoy por hoy es que Schiaretti está siendo una posibilidad de un proyecto nacional en esto que es Provincia Unida, que se replique en varias provincias con una visión distinta a la visión de Milei. Me parece que va a estar muy ahí. Creo que los 9 diputados van a estar, los 9 diputados que se ponen, las 9 bancas que se ponen en Juan en esta elección van a estar, me parece, bueno, entre estos dos espacios. Creo que le va a costar mucho esa novena banca por el sistema DONT, que alguien llegue a la cantidad de votos para poder tenerla. Leonardo, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero te hago última pregunta en torno a lo que decías de Natalia de la Sota. Natalia de la Sota dice que hay que ser más claro en este tiempo, que no hay que ser, no es exactamente la palabra, pero yo la interpreto como que no hay que ser tibios, no hay que dudar en torno a las políticas de Milei. ¿Ustedes interpretan que eso es un palo para Hacemos Unidos por Córdoba, para Provincias Unidas, de que le falta firmeza en torno al gobierno nacional? No, sé que Natalia, bueno, por lo menos yo le diré que hoy por hoy que las redes sociales son un poco el medio de comunicación y también los medios, como son la radio, los diarios, que los lea un poco más, me parece que le va a hacer bien que lo lea, que no entre en una burbuja donde le dan una speech que es el que tiene que repetir, y que se fije cómo nosotros, en lo personal, venimos, como te decía, planteándonos fuertemente contra este modelo centralista, como lo fue el kirchnerismo también, ¿no? Que fueron modelos que desde lo nacional siempre miraron al AMBA y al conurbano bonaerense, y después se olvidaron del resto del país, y nosotros somos críticos bueno, su papá, José Manuel de la Sota, fue uno de los más críticos del kirchnerismo, ¿no es cierto? Creo que de los políticos más críticos a la política del kirchnerismo. Y en esta cuestión nosotros somos muy claros y muy enfáticos a la hora de haber defendido en su momento el no cierre de Telam, el no cierre de los SRT, esta cuestión de la discapacidad, me parece que es muy claro y hoy por hoy tenemos esta posibilidad de que queden las cosas registradas en diferentes medios de comunicación. Leonardo Alime, gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio. Esperemos que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias y un gusto. Un saludo para todos.